tenemos la posibilidad de hablar con Laura Espeche, digo bien, ella es secretaria de Acción Social e integrante de paritario del SUTE, a quien le damos los buenos días. Laura, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, mañana entonces hay una concentración, ¿no?, por esta audiencia paritaria no salarial. Sí, así es. Estamos convocando al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación a las 10 de la mañana en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, donde vamos a tener la audiencia paritaria no salarial con el gobierno, luego de que el 12 de enero estuvimos en paritaria no salarial, le planteamos al gobierno todas nuestras demandas, una larga lista de temas, digamos, que tenemos pendientes los trabajadores y trabajadoras de la educación, y bueno, quedaron en dar una respuesta, así que mañana se retoma la reunión paritaria, donde tiene en primer lugar la palabra el Ejecutivo, es decir, el gobierno, para ver qué respuestas traen a todas las demandas que hemos presentado. ¿Tienen con vistos buenos alguna respuesta que se pueda llegar a dar en alguno de los pedidos? Mira, en general no tenemos mucha expectativa porque veníamos avanzando en reuniones de comisiones técnicas que se hacen, son ámbitos que se hacen por fuera de la paritaria, justamente con el ánimo de ir avanzando en la negociación, claro, ¿no? Veníamos teniendo esas reuniones donde sí se venía avanzando en algunos acuerdos, sobre todo en relación, por ejemplo, a la reglamentación de la licencia por violencia de género, el tema de la titularización de celadores, empezar a plantear el tema del ingreso a la docencia para los profesores, profesoras de secundaria, que hace muchos años que están sin poder ingresar, sin titularizar. Bueno, eran temas que veníamos avanzando y en la última reunión paritaria, la del 12 de enero, el gobierno prácticamente dijo que no a todo, incluso a lo que ya se había preacordado, lo cual nosotros leemos como una actitud medio revanchista en el marco de que no pudo haber acuerdo en relación a la propuesta salarial, ¿no? Porque las escuelas rechazaron la propuesta salarial que hizo el gobierno. Entonces, bueno, leemos ahí una mala intención por parte del gobierno de un poco frizar todo el resto de la discusión por ese no acuerdo, digamos, claro, en torno a los salarios. Y son temas muy importantes, ¿no? Como vos mencionaste, la reglamentación de la licencia por violencia de género es vital, ¿no? Es muy importante y que se le diga que no a algo tan delicado es grave. Sí, así es. Es algo sobre lo que nosotras veníamos debatiendo mucho, veníamos insistiendo, tratando desde hace muchos años de que esa ley se reglamentara, porque si no es en perjuicio de las propias compañeras que han sufrido situaciones de violencia. Y bueno, entendíamos que se había avanzado, estábamos casi, digo, a punto de firmar la letra de la ley para que eso pudiera empezar a reglamentarse. Bueno, el gobierno nuevamente pone traba, así que entendemos que es parte también del maltrato que sigue habiendo sobre el conjunto de docentes y celadores, ¿no?, en la provincia. Y después hay otros temas que también son muy sensibles, como es el tema de la titularización de celadores, compañeros que están en absoluta situación de precariedad, no solamente la precariedad que te da el bajo salario, sino la precariedad que te da la inestabilidad en el cargo. Entonces, también un tema muy sensible que, bueno, que se sigue frenando, ¿no? Ni hablar de la titularización de los docentes de secundaria, que hace desde el 2012 que no se puede concursar. Así que, nada, venimos, la verdad, bueno, insistiendo para que el gobierno vuelva a abrir ese ámbito y lo convierta en un ámbito real y no en un ámbito formal de discusión. Total. Entonces mañana es una convocatoria importante y una concentración en la Subsecretaría de Trabajo para estos reclamos, ¿no? Siento que por otro lado, esto de en el 2020 aplaudir a docentes, aplaudir a todos quienes se pusieron al hombro de la educación, y por otro lado estas decisiones, ¿no?, que son vitales y que directamente, como decís vos, les dijeron que no a todo casi. Sí, por eso te digo, formalidades, ¿no? Claro, o sea, claro, para la prensa agradecer, pero después en hechos concretos nada. Y no solamente con trabajadores y trabajadoras de la educación, sino también con las familias, con los estudiantes, digamos, hay sectores que han sido sumamente golpeados por la crisis, los estudiantes han tenido que arreglárselo como han podido, las familias han hecho malabares y el gobierno no ha dado respuesta para nadie, ¿no? No solamente, digo, en el sector de los trabajadores de la educación, negándonos el aumento salarial a nosotros, negándoles las soluciones de conectividad a miles y miles de estudiantes que no pudieron acceder a la educación virtual, sino también, qué sé yo, recortando el IFE, como lo hicieron en el último tiempo, a familias trabajadoras, muchas de ellas familias de la escuela pública, que bueno, que con mucho esfuerzo han obtenido la educación en este último tiempo, y bueno, y no han podido, digamos, en la pandemia salir adelante con la situación crítica económica que se vive, ¿no? Así que entendemos que el gobierno viene atacando de punta a punta a los sectores más populares, a los sectores más desfavorecidos económicamente, y bueno, también queremos llevar nuestra solidaridad a los estudiantes y sus familias en esta lucha que estamos dando conjuntamente. Y en un 2020 donde salió a la luz un montón de situaciones, ¿no? Esto de la falta de conexión y también la escuela, que ya sabemos de antemano, ¿no? Sabíamos de antemano de la escuela como sostén, ¿no? En muchos barrios populares, y también pensando ahora que se quiere a toda costa la presencialidad de la escuela y de qué manera, ¿no? Con todo esto, ni hablar de la situación edilicia e infraestructura de las escuelas, ¿no? Pero, digamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Formalmente se agradece y por otro lado, digamos, siempre pegándole a los lugares más precarizados, ¿no? Sí, así como te decía, siempre golpeando a los sectores populares, a los sectores, digo, más que están más golpeados, son los sectores precarios, las familias que viven de changas, de microemprendimientos, digo, donde el Estado si interviene es solamente para quitarles derechos y no para garantizarles, ¿no? Así que por eso nosotros decimos que estamos haciendo relevamiento de escuelas, por ejemplo, también para ver cuáles son las condiciones edilicias. Uh-huh. Estamos tratando de tener el mayor diálogo posible con esas comunidades, con los padres, las madres de la escuela pública, para también pensar en esto que es el retorno a la presencialidad que le dicen, cómo nos organizamos conjuntamente para decir que tanto trabajadores de la educación como los estudiantes y las familias, digamos, que dependen justamente de no contagiarse para salir a trabajar, que queremos volver a las aulas, pero seguros y seguras para no contagiarnos y para poder garantizar la educación pública, pero en el marco también del cuidado de la salud. Así que, bueno, en esa pelea estamos, no solamente estamos concentrando mañana, sino que también estamos convocando, digo, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación a dar una gran muestra de lucha el 1 de marzo, no iniciando las clases, ni virtuales ni presenciales, sea como sea la modalidad, para decirle al gobierno que, bueno, que nosotros seguimos peleando y que queremos todo esto que te venía mencionando, toda la lucha por nuestros derechos, que seguimos ahí, ¿no? Seguimos dando batalla. Laura, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, esperemos mañana que veremos cómo sale, pero que esté la docencia presente, ¿no? Importantísimo esta concentración y para los reclamos, ¿no? Desde la reglamentación de la licencia para violencia de género por la titularización de celadores y de nivel secundario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, y volver a insistir con eso de que necesitamos el apoyo del conjunto de los trabajadores de la educación, de las familias, de toda la comunidad educativa en esta pelea. Que tengas buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahí escuchamos a Laura Espeche desde el SUTE, ¿no? La mañana la concentración que va a haber, ella es secretaria de Acción Social e integrante paritario del SUTE, donde mañana va a haber una concentración en la Subsecretaría de Trabajo por esta audiencia paritaria no salarial con el gobierno.